Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. La obra clásico del ayer, Clown y Siempre, interpretada por los payasos Juanito y Runita Clown, se presentará del 28 al 30 de abril a las 19:30 en la Sala de Artes Escénicas Triciclo en la Casa de la Cultura en Quito. Estos actores quiteños escenificarán fragmentos de piezas cómicas y de clown de finales del siglo XIX hasta mediados del siglo XX de Latinoamérica, Norteamérica y Europa. Internacionales. Ciudad de México. Con la muestra Memoria Fotográfica de México inaugurada este lunes en la capital mexicana, la Fonoteca Nacional del Instituto Mexicano de Antropología e Historia inició los festejos por sus 40 años de existencia. Se exhiben 58 imágenes cuyo marco temporal va de 1845 a 1960, lo que representa una mínima parte del espectro temático que cubre el acervo de la Fototeca Nacional, que va desde el retrato decimonónico a las propuestas experimentales, pasando por la mirada documental, el paisaje y los registros científicos. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.